En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 25 de mayo de 2021. Como siempre, encantados de saludarte en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Arrancamos, como siempre, con titulares. Con la actualidad de un Elche Club de Fútbol en donde todavía se respira felicidad en cualquier rincón de la ciudad gracias a la permanencia del Elche Club de Fútbol, que abre un horizonte sin duda positivo y muy halagüeño, además de todo lo que significa continuar en Primera División. El Elche va a tener este año muchas más ventajas que la pasada para formar una plantilla más competitiva. De momento, tiempo, que es lo único que no se puede comprar con dinero. Nuestro bien más preciado. 3 meses más va a tener Bragarnic y la dirección deportiva junto a Fran Escribá si es que finalmente el club le confirma como entrenador. Anoche el técnico blanquiverde, Escribá, exponía sus pensamientos en voz alta en nuestro programa A Todo Gol, en el que dejaba claro que el proyecto no le preocupa porque Bragarnic es el primer interesado en que el club crezca. Está convencido de que con él o sin él, el proyecto será mejor que el de este año que acaba de finalizar. Reconoce Escribá que por historia, afición y estadio, el club puede consolidarse en primera porque tiene las bases sociales, económicas y de plantilla para crecer. Y en cuanto a su continuidad, ha dejado claro que nunca ha estado tan cómodo ni se sentirá tan querido en ningún sitio como el Elche. No confirmó que va a seguir porque dijo que no se habían reunido, pero cree que la próxima temporada estará dirigiendo al Elche, que tiene una excelente relación con Bragarnic y siempre le estará agradecido. Un Fran Escribá que dejaba clara que la reunión que lo cambió todo fue el día después de la derrota contra el Alavés. Así reflejaba el técnico del Elche el momento más duro que posiblemente obró el milagro. Escribá. El día del Alavés fue sin duda, el día posterior diría, fue el día más duro de estos meses, ¿no? Porque igual que, como dices tú, a nivel de afición, la gente hubiera pensado que nos íbamos a segunda, casi seguro. El vestuario fue la primera vez en la que estuvo muy tocado. Y de hecho yo recuerdo que, no sé si fue jueves, tuvimos una conversación dura, yo tuve una conversación dura con el vestuario, la única realmente que he tenido necesidad de ser dura, en el sentido de aislar a aquellos que no quisieran o que no creyeran, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido deportivo, es decir, voy a contar con aquellos que yo vea y que me demuestren día a día que quieren y que creen en que esto lo vamos a sacar. Y le dije, igual que creemos nosotros, que el cuerpo técnico, pese a la dificultad, necesito, digo, y si somos 11, seremos 11 en los partidos, y si somos 14, seremos 14, pero necesito que todo el mundo crea y que lo demuestre y que os lo demostréis entre vosotros, ¿no? Y yo creo que el equipo reaccionó muy bien. De hecho, recuerdo que después de Cádiz vino algún jugador, cada uno por su cuenta, y me dijo... La charla el otro día, mister, nos hizo mucho bien. Dice, porque es verdad que empezaba a haber gente que, pues eso, veía con la mirada al suelo y ese tipo de cosas. Sí, nos hizo mucho bien. Y claro, les dije, pues nos queda una, ¿no? Y hay que jugársela y darlo todo. Y bueno, volvió a salir. Pero yo digo que ese día fue el duro. Todas las derrotas por el camino, evidentemente, dolieron. Me fastidió porque el equipo, y lo dije antes y lo digo ahora con la salvación, el equipo mereció tener 4 o 5 puntos más y no haber pasado este final. Pero bueno, también le dará, la historia le dará, pues eso, la salvación aquella heroica se recordará en muchos años, aunque no nos haya, ahora la disfrutamos, pero anteayer la sufrimos muchísimo. Pues los pensamientos de un Fran Escribá que revelaba ese momento duro en el que algún futbolista ya empezaba a tirar la toalla. La verdad es que hay veces que una charla a tiempo, muy seria, lo puede cambiar todo, como ese revés durísimo que el club sufrió contra el Alavés y que hizo que prácticamente todo el aficionado, la mayoría, pensasen que esto ya estaba visto para sentencia. Afortunadamente no, y se dio lo que se tenía que dar, esas carambolas que a veces hacen falta. Que el Elche sumara los 6 puntos en los dos partidos, que el Huesca no sumara más que uno y que el Valladolid hiciera 0 en esos dos últimos encuentros. Escucharemos algunas de las frases más interesantes de Fran Escribá, que debe ser el hombre que lidere el proyecto junto a Bragarnik y en principio junto a Nico Rodríguez, director deportivo del club. Porque visto cómo está la plantilla actualmente, en principio no haría falta hacer demasiados fichajes, pero es cierto que de los 16 jugadores que tienen contrato en vigor, hay 4 o 5 que tienen toda la pinta que se les va a abrir la puerta de salida o se les va a buscar una cesión. Recordamos que son 7 los que acaban contrato, que ya se ha producido una salida, la de Emi Rigoni, futbolista que no vino cedido, como todos pensábamos. Ese último fichaje sobre la bocina en el último día del mercado estival se vendió desde el club, o al menos yo creo que eso lo entendimos todos, de que venía cedido por parte del Zenit de San Petersburgo. Pues no, ayer lo confirmamos, llegó en propiedad. Es más, en febrero se le amplió contrato hasta 2023. Bueno, pues Rigoni ya no es jugador del Elche, se ha marchado, traspasado al Sao Paulo brasileño. Un Rigoni que no culminó ni mucho menos un buen año, que estuvo muy por debajo de las expectativas, porque las expectativas siempre son más altas para los futbolistas que han ofrecido más. Recordamos que Rigoni era un futbolista por el que se llegaron a pagar cantidades importantísimas de más de 10 millones de euros por parte, por ejemplo, del propio Zenit, pero que por lo que sea aquí no ha funcionado y su destino es, como digo, Brasil. También hablaremos en la recta final de lo que ha pasado en el fin de semana, sobre todo con mención muy especial para las campeonas de la Copa de la Reina, las jugadoras del Club Balonmano Elche Femenino, el visitelche.com, que ayer fueron recibidas por todos los familiares, amigos, aficionados y el propio alcalde en el pabellón de Carrús, tras conquistar por primera vez en su historia esta Copa de la Reina. Y hablaremos también de el mal trago que ha sufrido el filial ilicitano. No ascender a falta de un partido es como morir ahogado cuando no paras de nadar y nadar y al final no llegas a la orilla por muy poquito. Le faltó una brazada, perdió contra el Intercity. Y ojo, porque la noticia negativa también ha sido el descenso del Elche Club de Fútbol Sala, pero atención, porque el Elche Club de Fútbol Sala, como ya hemos adelantado esta mañana en teleelche.es, en nuestra web, se aferra a la permanencia tras denunciar al Móstoles por alineación indebida. El conjunto madrileño alineó, según el Elche, en el partido ante el Alcira a un futbolista del filial que debía estar en cuarentena por el positivo días antes del entrenador del filial, lo que obligó a confinar a todo el equipo. Según la normativa, tienes que estar 10 días y nunca antes de 7 puedes entrenar o jugar. Según el Elche Club de Fútbol, sí lo hizo antes de los 7 días jugar con el Móstoles, que es el equipo que con su victoria consiguió salvarse y que el Elche Club de Fútbol Sala descendiese. Por tanto, vamos a ver si prospera esa denuncia ante el Comité Único de la Federación Española de Fútbol. Si no prosperase, recurrirían a apelación y si no, llegarían a las últimas instancias al TAD. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Con la T, vehículo impresionante que ahora puedes llevarte por 190 euros al mes. T-Cross. Sí, Volkswagen T-Cross. Aprovecha los 10 días T-Cross de Volkswagen en Elche, Torrevieja, Petrer y Orihuela. Hasta el 31 de mayo, consigue tu Volkswagen T-Cross desde 190 euros al mes con MyRenting. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche.

Fran Escriba en nuestros micrófonos anoche en A Todo Gol, pues fue, llegó a ser hasta aburrido, ¿no? Porque se sabía con antelación que se iba a extender, lo que había que poner era fecha. Pero lo de este año, la permanencia de este año, ha sido épica y por eso en los libros de historia y en nuestras cabezas, en nuestro disco duro, pues lo recordaremos como aquel día en el que in extremis, los últimos dos partidos, el Elche sumó los 6 puntos, el Huesca solo 1, el Valladolid 0, en fin, se conjuraron todos los astros. Hemos escuchado a un Fran Escribá reconocer que esa reunión, o a mí me lo parece, esa reunión lo cambió todo. El día después contra el Alavés, porque cuando terminas un partido como ese no hablas con los futbolistas, pero al día siguiente Fran Escribá se puso muy serio, vio la situación, vio que algunos futbolistas habían dejado de creer, de tener fe, de confiar, y esa reunión seria, profunda, yo creo que lo cambió todo, porque algunos futbolistas que quizás habían perdido la fe y que veían ya que la inercia inevitable era el descenso, como la gran mayoría de todos nosotros, que levante la mano el que pensaba seguro que el Elche se iba a mantener, pues yo creo que pocos, por no decir casi ninguno, pero bueno, sí, seguramente habría muchos de vosotros que teníais fe, pero fe en las matemáticas, ¿no? Fe sobre todo porque el fútbol es un estado de ánimo y cuando ves que en esa jornada el Huesca gana y tú pierdes en casa contra un rival directísimo y de qué manera, pues la verdad es que dices, bueno, ya está lo que teníamos que hacer. Pero el fútbol es tan maravilloso que tiene estas cosas tan sorprendentes en las que el Huesca, que parecía que se iba a comer el mundo, solo suma un punto, aún dependiendo de sí mismo, contra un rival que no se juega nada, como el Valencia. El Valladolid hace 0, este lo tenía más complicado porque tenía un calendario mucho más duro. Y el Elche, bueno, pues se demuestra que tener un calendario más liviano viene mucho mejor. Liviano entre comillas, porque son dos grandes rivales, pero rivales que clasificatoriamente ya no se jugaban nada. El Elche lo ha aprovechado, el primer milagro lo obró con tal Cádiz, y bueno, el segundo y más importante sin duda, aunque agónico, con esa victoria ante el Athletic Bilbao y sobre todo esa no victoria del Huesca frente al Valencia. Fran Escriba, lo primero que le preguntábamos anoche era sobre su renovación. La primera decisión que tiene que tomar el propietario, aunque ya ha tomado una, vender a Rigoni, esto tampoco había que consultárselo demasiado a Escriba, aunque se lo habrán consultado evidentemente. Cuando estás hablando de futbolistas, los que tenías depositados una gran esperanza, de los que tenían que marcar la diferencia y no lo han hecho, y además te viene una oferta de un club brasileño como el Sao Paulo, pues dices, mira, con Lazo, ahí lo tienes. Y Rigoni ya no forma parte de la plantilla. Entraremos mañana un poco más en profundidad de cómo queda la plantilla, con esos 7 jugadores que acaban contrato, 16 que tienen contrato en vigor, pero de ahí 4 o 5 van a salir, con lo que en realidad, y ya os adelanto, que a Escribá, que todo parece indicar que va a seguir, le van a quedar 11, 12 jugadores con los que cuente. Es decir, que habrá que hacer media plantilla nueva. Habrá que hacer otros 11, 12 fichajes, a priori, y en todas las líneas. Por supuesto, en la defensa, en todas las posiciones. Centro del campo también. Arriba quizás menos, porque se mantiene Lucas Boyé y Guido Carrillo. Y Peremilla, la delantera prácticamente la tienes. Hay que ver, y es un caso especial, el de Nino. Pero de medio campo hacia atrás, sobre todo, defensa y la portería, es lo que de verdad hay que reforzar, y bien, con jugadores importantes, con jugadores de jerarquía, veteranos y no veteranos. Hay que firmar también jugadores con hambre futbolística, ¿no? Y el tema de la portería, que también es especial y que también analizaremos en profundidad. El que tiene contrato es Edgar Badía. El que es cedido del Tottenham es Gachaniga, pero eso no significa que el primero se quede y que el segundo se vaya. Igual es al revés. Lo veremos. Todavía no hay absolutamente nada decidido. ¿Por qué? Porque lo primero tiene que ser la confirmación del líder del vestuario. Y el líder del vestuario, yo creo que tiene nombre propio, lo conocemos todos, Fran Escriba. Y él es el que tiene que dar también, decía ayer, bueno, yo soy un elemento consultivo. Bueno, yo creo que el entrenador del Elche es más que un elemento consultivo. Yo creo que es el hombre en el que hay que apoyarse para hacer un equipo alrededor de él. No estoy diciendo solamente que fichemos a lo que pida Fran Escribá. también sería un error, porque luego lo echas por malos resultados y ya tenemos la burra en el trigo. Tiene que firmar el club, pero el club tiene que firmar con no solo el consentimiento, sino con las decisiones, los futbolistas, que le encajen al perfil de Escribá como entrenador para su sistema de juego. Por cierto, un sistema de juego que lo decíamos el otro día en la retransmisión. Qué curioso que el mejor sistema que le ha funcionado al Elche esta temporada es el que comenzó Almirón por la urgencia de que no tenía a los suyos para jugar como a él le gustaba y vino a jugar pues con lo que tenía la mayoría de jugadores del año pasado, tres centrales, dos carrileros, con Fidel y Josan, y curiosamente Escribá ha conseguido la permanencia en los dos últimos partidos con pleno de 6 puntos con lo mismo, con los tres centrales y los dos mismos carrileros. Curioso, cuanto menos, el dato. Fran Escribá, sobre su renovación. Siempre que renové aquí, fue todo muy rápido. No fueron de estas reuniones que se tiran días o semanas discutiendo cosas. No fue así. Y si renovó, va a ser igual de fácil. Tenía mucho más claro que iba a seguir en segunda de lo que lo tenía en primera. Porque en primera, al final, bueno, pues a lo mejor no eres tú el entrenador idóneo, el club piensa otra cosa y lo hubiera aceptado porque yo lo que quiero es lo mejor para el club. En segunda tenía claro que si, y así como dijo el señor Bragarnik, ¿no? Tenía claro que si él quería, yo sí o sí, y por supuesto lo económico no iba a tener ninguna importancia porque en segunda división mi única obsesión hubiera sido devolver lo que habíamos quitado, ¿no? Afortunadamente nos hemos mantenido, bueno, pues pensemos en el futuro, yo creo. Creo que voy a estar aquí el año que viene, que no ahora mismo poder decir otra cosa porque es que no nos hemos reunido y tampoco tenemos prisa. Si el problema no es un tema económico y el propietario quiere, el único parche en el camino puede ser el proyecto deportivo, el que tú exijas, bueno, pues que se haga una plantilla lo suficientemente competitiva como para que el club compita de verdad y no se la tenga que jugar en la última jornada. Pero es que no va a haber problema en ningún sentido, o sea, me refiero, nunca va a haber, si en alguna cosa no estamos de acuerdo nos daremos un abrazo y yo estaré muy agradecido como estuve en su momento a Pepe Sepulcre porque fuera mi presidente aquí esos años y le guardo un gran cariño, me pasa igual ahora con Cristian Bragarni, tengo una excelente relación, si hubiese en cualquier detalle no estuviéramos de acuerdo nos daríamos un abrazo y nos desearíamos lo mejor porque hay muy buena relación en ambas direcciones, ¿no? Pero es que no es problema de económico, nunca va a haber un problema. El proyecto no me preocupa porque sé que el primer interesado, ya me lo dijo en su día cuando la primera vez que contactamos, dijo ahora tenemos esto, pero yo tengo claro el proyecto de club que quiero y ese proyecto de club es crecer y estoy convencido, siendo un hombre de fútbol como es, al final no estamos hablando con un empresario, un presidente de los habituales que puede ser muy bueno en la construcción y no saber nada de fútbol, no estamos hablando con un hombre de fútbol. Y él sabe, conoce bien el fútbol, estoy convencido de que conmigo o sin mí el proyecto del Elche va a ser mucho mejor que este año. Pero también sé y lo agradezco, ya se lo dijo, que él quiere que sea conmigo. Así que por eso digo que va a ser difícil, ¿no? Que no estemos de acuerdo en algo. Difícil no estar de acuerdo en algo cuando las dos partes hablan de esa manera. El primero que abrió fuego fue Cristian Bragarnik en su comparecencia. La primera desde que llegó al club y dijo que Fran Escribá iba a continuar tal cual lo dijo. Entonces no se sabía si el Elche iba a estar en primera o en segunda. Es más, Bragarnik dio esa rueda de prensa, si no recuerdo mal, creo que fue la semana del... Sí, el día después del Alavés, cuando hubo esa reunión que posiblemente lo cambió todo entre técnico y futbolistas. Pues ese día, exacto, que recuerdo que yo pensé, vaya día que ha elegido Bragarnik. Bueno, pues lo eligió a conciencia. Estaba claro que lo que quería era motivar a todo el mundo, desviar o quitarle la presión a los futbolistas tras ese durísimo resultado. Un Bragarnik que además dijo que para nada pensaba en el descenso cuando todos sentíamos que el descenso abrazaba al Elche porque quedaban 2 partidos y estabas a 3 puntos, que eran 4 virtualmente contra el Huesca, que marcaba la permanencia. Bueno, pues ese día Bragarnik dijo que Escribá, y además creo que con toda la valentía, iba a continuar sin saber en qué categoría, insisto, cuando casi la mayoría pensaba o pensábamos que lo más normal, a menos que se conjurasen todos los astros, como así ha sucedido, y encima el Elche ganase todo, que Fran iba a continuar. Por tanto, bueno, pues, y luego desde entonces hemos escuchado ya tres veces, dos en rueda de prensa y en esta entrevista de anoche, a Fran Escribá no solo dejándose querer, sino diciendo que no va a haber ni un solo problema y que lo económico no lo es y que él no va a estar negociando y renegociando, que con él las cosas se solucionan muy rápidas y además lo conocemos y somos conscientes de que es así. Pues blanco y en botella. Vamos, salvo sorpresón, Fran Escribá es el técnico, va a seguir siendo el técnico de la próxima temporada. Ese debe ser el primer paso. Y a partir de ahí consultarle cada movimiento. Mister, para tu forma de jugar, le gusta el 4-4-2, pero no renuncia al 4-2-3-1 y al 3-5-2, como hemos visto, vamos, todos los sistemas. ¿Qué jugadores necesitas? ¿Cuántos te valen? ¿A cuáles renovarías? De los que tienen contrato, ¿con cuáles no cuentan? Vamos, ¿con cuáles no cuentas? Lo que se hace siempre. Y a partir de ahí, pues el Elche tiene una gran ventaja, sobre todo en relación, no al resto de rivales, sino en relación a sí mismo con el año pasado. Que el año pasado empezó a hacer esto deprisa y corriendo un 24 de agosto. Ahora ya lo está empezando a hacer desde un 23 de mayo, o un 24 de mayo. Por tanto, tiene tres meses y como ayer os adelantábamos, él va a tener algo más de dinero, y no de la televisión, sino de los 3 millones de euros que se ahorra en relación a la prima del año pasado, que fueron 6 por ascender, este año son 3, como ya os adelantamos hace unos días, 3 millones a repartir, 2,5 para la plantilla, 500,000 para el cuerpo técnico. Digamos que ahí no es que tenga 3 más, sino que va a gastar 3 menos, y lo que sí va a tener de más es, si finalmente, como parece, va a haber campaña de abonos y público en los estadios, pues si hay cierta normalidad y hay 3 buenas taquillas contra Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en el día del club, si se puede llenar el estadio, que eso todavía no lo vemos, pero igual dentro de 6 meses sí lo vemos, porque está toda la población vacunada. Pues con esas 3 taquillas y con una campaña de abonos normal, en la que tengas 2 millones de euros de ingresos, vamos a poner 20.000 socios. La última vez que aquí hubo campaña de abonos fueron 25.000 socios, la época de Escribá precisamente. Bueno, pues, ¿quieres que baje a 20.000? Yo creo que hay muchas ganas de fútbol, y más después de no poder disfrutar del Elche en primera y de lo que ha sucedido, cómo se ha salvado y que sigue en primera. Bueno, pues, entre esas dos partidas, campaña de abonos y taquillas, el Elche va a tener entre 4 y 5 millones de euros más, más los 3 de menos que se va a gastar por la prima. Pues bueno, está claro que puede tener ahí cerca de 8 millones aproximadamente más para meterlo en plantilla, en mejorar en algo la calidad de plantilla. Que eso a lo mejor no es suficiente como para ser no seguir siendo el peor presupuesto, no lo sé. No lo sé, porque fijaos que han bajado presupuestos como el Valladolid de 47 millones, el de Eibar 37 y el del Huesca, que también eran 37 o 38. El Elche eran 32, pero en plantilla eran 22. De los 32 hay que descontar los 2,5 del fútbol base, los 6 millones de la prima de ascenso, y todavía hay algún millón más de salidas que ha tenido que pagar el Elche de futbolistas por marcharse. Por tanto, la plantilla del Elche es que ha sido un milagro. Con esta plantilla, un milagro. Pues tiene mucho mérito lo que ha hecho finalmente el equipo, salvándose. ¿Que podía no haberse salvado? Claro que podía no haberse salvado. Pero también podía haberse salvado un poco antes, si el balón al palo de Fidel hubiera entrado, haciendo el mismo partido. O si Benzema no te marca en el minuto 91 el gol que te mete, haciendo el mismo partido. O los 2 puntos que vuelan el día del Valladolid, haciendo el mismo partido. A veces la fortuna, la diosa fortuna, sí que tiene una pequeña trascendencia. Sobre todo para los equipos que van tan justos, ¿no? Como el equipo ilicitano. Le preguntamos a Fran Escribá si el Elche tendrá mejor plantilla la próxima temporada. Es que la dificultad del año pasado fue tremenda. O sea, es que estamos hablando de cantidad de veces que hay proyectos que se quejan, que si la planificación, que si no pudimos incorporar los juegos que queríamos, como dices, con 2-3 meses de antelación. Imaginemos el año pasado. El año pasado fue una locura. Muchísimos jugadores debutantes, con muy poquitas vacaciones, encima una situación en la que tu afición, que hubiera llenado el campo solo por la ilusión, lo hubiera llenado el campo partido tras partido, tampoco. esta plantilla, este club se enfrentó a una situación tremenda, que es dura para todos, pero para un equipo con menos presupuesto, con nadie, con toda la dificultad de la planificación, era lógico. Y estoy convencido que, lógicamente, el proyecto va a ser mejor, es inevitable. Necesitamos tener a los jugadores también con más experiencia, me refiero que al final, y luego hay posiciones, sin hablar ahora mismo en concreto de ninguna, pero es lógico, hemos tenido carencias en algunas posiciones por número o por lesiones o por lo que sea. Claro que es lógico que la plantilla, y además que todas las plantillas cambian, es imposible que ninguna plantilla, las 20 que hay en primera división, los 20 y tantos jugadores vayan a ser los mismos el año que viene, es lógico. Jugadores que necesitarán irse a lo mejor para crecer, otros que vendrán aquí a crecer, y también necesitaremos futbolistas, pues de, pues eso, valorar un poco todo aquel futbolista que sabemos que está en condiciones de rendir bien, y lógicamente a partir de ahí pues intentar completar una plantilla, que estoy convencido, porque el club, nosotros podemos estar hablando de esto desde ahora o desde ayer, pero un club está trabajando desde hace meses en una planificación, y entonces en ese sentido, ya digo, no he hablado nada aún con el club, nada, ni de plantillas, ni de futuro, ni del mío, pero estoy convencido que ellos tienen mucho trabajo adelantado. Tu SEAT ahora viene con 6 ruedas. Ahora tienes más motivos para moverte con SEAT. Este mes, con tu SEAT Ibiza o tu SEAT Arona, llévate de regalo un patinete eléctrico SEATMO. Últimas unidades. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Necesitas desconectar? Con la Ljub nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil más top. Di aloha a tu nuevo destino. Próxima parada, la Ljub Destino Oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. 1, 2, 3, 4... ¡97! Ahora tu C3 con 97 combinaciones posibles por 97 euros al mes. Olvida las excusas y reserva el tuyo antes de que se agoten. Unidades limitadas. Más información en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar, en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges, y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Entonces, cuando nos diga que por qué no tenemos un eléctrico, ¿qué le decimos? ¿Lo de la poca autonomía? Pero es que tiene 521 kilómetros. ¿El diseño? Pero tú lo has visto. Es un SUV que mola mucho. Pues, ¿la marca? Es un Volkswagen. ¿Que tarda mucho en cargar? Carga el 80% en 38 minutos. Pues, ¿te parece bien que lo pidamos en azul? Di adiós a las excusas. Nuevo ID.4. 100% SUV, 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Y ahora con el Moves 3, con hasta 7.000 euros de descuento del plan de ayudas del gobierno. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Ya no tenemos que hablar de comparativas, que por cierto, se ha cumplido lo que venimos diciendo durante toda la temporada. Este año la permanencia iba a ser más barata y ha sido más barata, ¿eh? Lo más importante, Paco, era que el Elche ocupase esa última plaza de salvación. Efectivamente, 36 puntos para el equipo ilicitano, aunque hay que destacar que con 35 incluso cualquier equipo de primera división podría haberse salvado esta temporada, porque la Sociedad Deportiva Huesca se quedó en 34. Bueno, buenas noticias. Sí, sí, o sea que este año con 35 ha estado la salvación. O sea, fijaros si ha sido este año menos, que ya 37 nos parecía poco el año pasado, que fueron los que consiguió el Celta para salvarse. Bueno, nos olvidamos de las comparativas, vamos a centrarnos que hemos tenido un fin de semana repleto de cara y cruz, de éxitos y de, no voy a decir de fracasos, pero sí de descensos o no ascensos. Pues sí, Paco, hemos tenido mucha alegría, también tristeza, pero vamos a empezar por la noticia más importante del fin de semana en el Polideportivo Ilicitano. Vamos a hablar ahora de balonmano, porque el Club Balonmano Elche, visitelche.com, ha hecho historia en Gran Canaria. Lo hizo el pasado fin de semana y es que las guerreras de Joaquín Rocamora se han proclamado campeonas de la Copa de la Reina tras derrotar en el pabellón insular Rita Hernández al Aula Alimentos de Valladolid por 32-26. Se trata, Paco, del primer título que conquista el club ilicitano en sus 63 años de vida. Ahí es nada. El partido, por hacerte un pequeño resumen, empezó muy bien para el Elche, que se puso rápidamente por delante en el marcador gracias a una buena defensa y al acierto en ataque. Por ejemplo, la jugadora brasileña Gabriela Vitolo exhibió su seguro lanzamiento desde los 7 metros con 6 de 6 en la primera parte. Otra de las más destacadas fue Lisa Chapchet, que también lideró al equipo ilicitano en tareas ofensivas, y las chicas de Joaquín Rocamora, que tenían las ideas muy claras desde el primer momento, incluso supieron mantener su ventaja a pesar de las exclusiones en la primera mitad de María Flores, que fue nombrada la temporada pasada la mejor defensora de la Liga Guerreras Iberdrola. La aportación de Nicole Morales en portería también fue fundamental, con extraordinarias paradas, y al descanso el luminoso reflejaba un 18-13 favorable al balonmano Elche. Ya en la segunda parte las franjiverdes tuvieron algunos problemas para entrar de nuevo al partido, varias pérdidas en ataque desembocaron en goles sencillos para Aula Alimentos Valladolid. Fue entonces cuando de nuevo se hizo grande Nicole Morales, que acabó con 14 paradas el encuentro y que fue fundamental para conseguir la victoria. Con el paso de los minutos, Paco, las ilicitanas se encontraron mejor y volvieron a llegar los goles para terminar sentenciando el duelo. Destacar que Chapchet fue nombrada la jugadora más valiosa de la final tras marcar 8 goles, y esta victoria pues es la mejor manera de despedir a la capitana Ana Martínez, que ha anunciado su retirada a final de temporada para centrarse en sus estudios de medicina. Llegó a decir incluso la capitana que es la despedida soñada, somos un equipazo y es un sueño y estoy sin palabras. Por cerrar el análisis, Paco, el Elche que ganó al balonmano Granollers en los cuartos de final 22-19, en las semifinales al todopoderoso Vera Vera 28-26 y en la final 32-26. Ayer fueron recibidas en el pabellón de Carrús por políticos, amigos, aficionados, y la verdad es que la ciudad tiene que rendirles homenaje, pues iba a decir durante toda esta semana, pero tienen que tener el reconocimiento que se merecen, Paco. Desde luego, enhorabuena, campeonas, porque esto no se consigue ni todos los años ni todas las décadas. De hecho, al equipo ilicitano le ha costado toda su historia, 63 años. De todas formas, un club balonmano Elche que ya es referencia a nivel de cantera desde hace mucho tiempo, muchas décadas, y lo demuestra, bueno, pues sacando jugadoras fabulosas de la cantera. Fíjate que esta temporada pues ha ido renovando desde el entrenador una a una las jugadoras, va haciendo los deberes muy bien, y bueno, aquí está el premio con este pedazo de Copa de la Reina. Al que no le fueron tan bien las cosas fue al filial del Elche, al ilicitano, que llegó a casi la orilla, pero ahí se ahogó, ¿eh? Pues sí, Paco, el Deportivo Ilicitano se quedó a un paso de cumplir el sueño del ascenso a segunda ref. El equipo de Pau Quesada perdió en la final del playoff el pasado domingo contra el Intercity por 1-0 en el campo Antonio Solana. Los franjiverdes tuvieron opciones hasta el final, pero el solitario gol local en el minuto 81 de juego decantó la eliminatoria y dejó sin previo a un equipo que ha completado, eso sí, una grandísima temporada en tercera división. El gol se produjo en el minuto 81 en un centro lateral, la pelota quedó rebotada y el rechace lo cazó el futbolista del Intercity para marcar el único gol del partido. Así que a pesar de que el ilicitano se ha quedado a las puertas del ascenso a la segunda ref, de todos modos hay que reconocer el gran trabajo del equipo de Pau Quesada y darles la enhorabuena. Por cierto, destacar también que en División de Honor Juvenil el pasado fin de semana no tuvimos partidos para el Elche ni para el Kelme, que en Primera Nacional Femenina el Elche de Quique Cano tampoco tuvo jornada el pasado fin de semana, acabará el campeonato el próximo fin de semana, el de esta semana. Y en fútbol sala, una noticia muy importante, Paco, porque en segunda división se disputaba la última jornada el pasado fin de semana y el Elche de Pablo Conejero no pudo conseguir la salvación deportiva en segunda división. Hizo los deberes, ganó 1-9 al Rivas Futsal, pero sin embargo su rival directo, que dependía de sí mismo para la permanencia, el Ciudad de Móstoles, ganó 8-2 al Full Energía Zaragoza. Eso sí, hay que destacar que el club no ha dicho su última palabra porque el club franjiverde ha denunciado en los despachos, sigue peleando en los despachos, el Elche, que ha denunciado ante el juez único de competición de la Federación Española de Fútbol al equipo madrileño por alineación indebida de un jugador del filial en la jornada 8 contra el Alcira, un partido que ganó el Móstoles 4-2. Así que la entidad ilicitana, que defiende que el Móstoles jugó el partido con un jugador del filial que debía estar cumpliendo cuarentena, como el resto del equipo B, por el positivo por COVID unos días antes de su entrenador. En total, el club madrileño convocó a 2 futbolistas, de los cuales uno tuvo minutos y el otro no participó. La normativa, Paco, dice que hay que estar aislado 10 días y en ningún caso se puede entrenar o jugar antes de 7, y este futbolista lo hizo. Así que, según el Elche, ese positivo se produjo un domingo y el partido se jugó el sábado de la semana siguiente. Este es el clavo ardiendo al que se agarra el club ilicitano para salvar la categoría y conseguir la permanencia en segunda división. Irán hasta las últimas consecuencias, Paco. Pues si cometieron un error, es decir, si es alineación indebida, el Elche tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, y vamos a ver si tiene fortuna en este sentido. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Nosotros vamos a poner el punto final. Como siempre, un verdadero placer contar con tu asistencia y fidelidad. Mañana nos escuchamos a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. ¡Feliz tarde! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.